Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, hola Horns Uppers, feliz Navidad. Bienvenidos a la cuarta edición del Best Of, a los cuartos awards de la audiencia, a los mejores 100 discos del año. Una fiesta sin duda en la que muchos hemos participado en ella. Os recomiendo, eso sí, escuchar el programa del viernes pasado donde tuvimos un encuentro, la gente que forma Horns Up, la dirección, en un crossover de programas entre Rock Candy y Horns Up, dirigido por Carolina, miembro indiscutible de Horns Up y alma del mismo, y un servidor, donde también además estuvo Moy Álvarez y David García, todo el equipo de Horns Up al completo. Ahí explicábamos cómo hemos conformado este top 100 para que no hayan dudas ni penséis que aquí hemos metido mano o algo raro. Es la lista más honesta de todas las que os podáis encontrar, exclusivamente votada por nuestros oyentes, mecenas y patronos y compañeros de medio. We wait as they rise for the march of the dead. Evidentemente es posible que no estés de acuerdo, o en parte, en su mayoría, etc. De hecho, el domingo que viene, el día 31, yo mismo pondré mis recomendaciones del año con 11 discos que no están aquí en el top 100. Lo que quiere decir es que de haberlo hecho yo, o haber metido mano, lógicamente, estos discos que os voy a proponer el día de fin de año estarían en este top 100 sí o sí. Lista totalmente sincera, con una altísima participación. Medios amigos, compañeros, oyentes y equipo de Horns Up todos juntos en el día de Navidad para mostraros lo que consideramos lo más relevante en este 2023 que ya acaba. Haremos cuatro programas consecutivos, hoy día 25, mañana 26, el 27 y llegaremos al 28 con el top 25 y descubriremos el número 1. Y también el cartel de este top 100, que de momento no lo vamos a publicar para no hacer ningún tipo de spoiler. Eso sí, los patronos y mecenas tienen acceso desde ya a todos los programas. Lo único que hemos cambiado, y así decíamos en el programa especial del viernes, es que en esta ocasión va a ser un countdown, una cuenta atrás, como se hacía antiguamente en la radio, y no por estilos, como hemos ido haciendo hasta ahora, ya que esto ya hoy en día ya no tiene mucho sentido, y así lo explicamos en esa reunión del equipo de Horns Up. No puedo estar a nivel personal más emocionado y contento de lo que habéis hecho. Espero que os guste este especial, hemos trabajado mucho, espero que le deis a me gusta, lo compartáis, nos hagamos visibles frente a otras listas con intereses particulares, ya que, como he dicho, esta lista es la más honesta y sincera que puede haber. Así votasteis y así se ha quedado. Horns Uppers, es un honor para mí mostraros este top 100 elegido por todos vosotros. Comienza el Best Of, lo mejor de 2023 en Horns Up. Darren Travis from Sadus. Horns up, motherfuckers. This is the devil in me. Este era Darren Travis, vocalista y guitarrista de Sadus, que nos presentaba The Devil in Me, corte que aparece en el The Shadow Inside, último trabajo de la formación de thrash clásica californiana, que llevaba ni más ni menos que 17 años sin publicar material discográfico. En el 100, lanzado por la todopoderosa Nuclear Blast del 17 de noviembre, Sadus. We'll be right back. una de las sorpresas de la temporada, sin duda alguna. Se metieron en la segunda ronda de las votaciones. Eso personalmente me satisface bastante, ya que el Fatum, el segundo largo de los onubenses Dissidents, que es un discazo, se mire por donde se mire, han entrado en el top 100. El 27 de noviembre tuvo su lanzamiento y nos hicimos eco de ellos en los ESP. Como decíamos en el programa del viernes, ya veremos si volvemos con este tipo de programas. Creo que si no fueran por estos programas, por ejemplo Dissidents y otros grandes artistas españoles no estarían en este top 100, que hay algunos, aviso. El caso es que los tenemos por aquí en el 99, Fatum, y nos quedamos con el fantástico corte Pandemonium, Dissidents. Hola, somos Dissidents. Un saludo navideño para la peña del programa Horse Up, para el podcast, para todos los que lo escuchan. Feliz Navidad, que la paz llene vuestros espíritus y mucho heavy metal. Yeah. Desde Canadá nos llegaba el debut de Withering Scorn, los hermanos Drover, Shaun y Glenn Drover, que formaron parte de Megadeth. Junto a Joe DiBiase al bajo y el vocalista Hanging Bass forman este fantástico grupo, y el 7 de julio a través de Frontiers Music, por cierto muy cañeros los Withering Scorn para estar en el sello italiano, ¿verdad? Pues como digo, este 7 de julio nos llegaba Prophets of Demise. Vamos a escuchar el tema principal que da nombre al disco, Prophets of Demise, y que se adelantó en mayo, y recordamos a Sam Drower presentándolo, Withering Scorn. Hello everybody at Horns Up, this is Sean Drower from Withering Scorn, and this is our new single called Prophets of Demise. Hope you dig it. We'll be right back. The Life Bringer of Sweden aparecen en el 97 con The New World Order. Vaya grupazo, vaya discazo y vaya de todo, ¿eh? Las críticas generales de este New World Order son en su mayoría excelentes. Nada puede salir mal si Herbie Langhans está a las voces. Karsten Stepanovich y Lars N a las guitarras, Johan Berkes al bajo y Toby Johnson a las baquetas. Es un discazo, se mire por donde se mire. Nosotros nos vamos a quedar con Heroes of the Past, el track 4 de este The New World Order, publicado, tal vez uno de los más adelantados a todas las propuestas de este Top 100, ¿eh? Del 18 de enero. Escuchamos Heroes of the Past, The Lifebringer of Sweden. We'll be right back. Volvemos a Canadá en este primer programa de cuatro para traeros en el puesto 96 al Goliath de Cataclines. El 11 de agosto nos hacían entrega de su 17º redondo, del cual nos hacemos eco de la pista 4, Bringer of Vengeance. El año pasado, en la categoría de Black Metal, nuestro siguiente invitado fue número uno indiscutible con su álbum debut, el Black Braid, nombre homónimo del nombre que usa John, o es Gagagosowa, nombre nativo americano que no termino de aprendérmelo. Ha tenido que quedar reminiscencia de ese primer álbum. En este segundo, llamado Black Braid 2, este One Man Band se ha colado de nuevo en el top 100. De hecho, sigue siendo en nuestro canal de YouTube el vídeo saludo con más visualizaciones, 9.000, ni más ni menos. Estamos hablando de un vídeo saludo del año pasado, cuando presentaba su álbum debut. Así que celebramos este Black Braid 2 en el puesto 95 con el tema de Spirit Return, y vuelve al top 100 Black Braid. los Estados Unidos, nos vamos a Finlandia, una de las sorpresas del año, motivada entre otras cosas por la ausencia de música de Before the Dawn tras 11 años. Entran en el top 100 con Stormbringer, su octavo trabajo de estudio, y con la incorporación además del nuevo vocalista Paavo Lapoti, un joven finalista de la edición finesa de La Voz de 2022. Publicado este Stormbringer el 30 de junio por Napalm Records, escuchamos Destroyer, Before the Dawn. Straight en el 93, Death Melódico Doom con Ina Jana desde Austin, Texas. Nos traen el Shatter and Fall, también editado por Napalm Records y puesto a la venta el 10 de noviembre. Es su segundo trabajo de estudio y las casualidades han querido que en este Shatter and Fall hay dos temas donde colabora Tuomas Saukkonen, el guitarrista de Wolf Hack, pero también el amo y señor de nuestros invitados anteriores Before the Dawn. Nos quedamos con el corte 9, Triptych Visions de Ina Jana. We'll be right back. los últimos programas semanales de diciembre quedaba abierta todavía entregas de cervezas para esos discos que se publicaban después de cerrar las votaciones y que tuvieran esa oportunidad para estar en este top 100. Pues a última hora, y no es el único caso, se colaron los alemanes Burden of Grief y su Destination Dystopia, su octava criatura. Maravilloso, me alegro, ¿eh? Vamos a escuchar el Fever Dreams, el track 5 de este Destination Dystopia del 24 de noviembre, en el puesto 92, Burden of Grief. Hey, this is Florian from Burden of Grief, and you are listening to Horns Up Podcast. Después de un par de cortes de death metal melódico, nos plantamos en el 91 con hardcore clásico desde Grenoble, Francia, con Eight Sins. En mi opinión personal, de ahí la legalidad en este listado, este Straight to Namek, el álbum de Eight Sins, en mi opinión, de haber hecho yo la lista estaría mucho más alto. Pero donde hay patrón no manda marinero, así que en el 91, Eight Sins con Straight to Namek, cuarto trabajo de los franceses, lanzado el 13 de noviembre. Y recordamos a Arno, guitarrista de la formación, que en junio nos presentaba el tema que vamos a escuchar, Street Thrash de Eight Sins. Hi Gabe, this is Arno from Eight Sins. Thanks to Horns Up for having us and share our music. You're listening to Street Thrash, a new song from our new upcoming album. I hope you will enjoy it. Thanks and let's get trash. Nos adentramos ya en el puesto 90, Raytheon y su álbum debut Becoming Nihil del 20 de octubre lanzado por Seek and Strike. Maravilla de álbum este Becoming Nihil, en serio, ¿eh? Y de estos estadounidenses, unos Black Thrashers llamados Raytheon, The Horde es el tema que os vamos a proponer. We'll be right back. En el 89 se cuela más Cavalera hijo, Igor Amadeus Cavalera. Junto al batería Johnny Valles forman Go A Hit And Die. Producido por el propio Igor Amadeus, este segundo álbum, el Unhealthy Mechanics, es un disco totalmente anarquista, de verdad, de pretenderlo todo y volarlo todo por los aires. El primer adelanto que tuvimos en su día fue este Tumores, que señalan a esas personas tóxicas, y comentar que este Unhealthy Mechanics fue lanzado por Nuclear Blast el 20 de octubre. Lo dicho, nos quedamos con Tumores de Go A Hit And Die. Después de lo que hemos estado escuchando, que no os engaña este principio, en el 88, Blood Red Our Glass, provenientes de Finlandia, y que con su sexto álbum, el House the Heart, lanzado por Out of Line Music el 20 de octubre, se meten en el top 100 de Horns Up. Nos hemos decantado por The Sound Still Me, uno de sus mejores cortes de este House the Heart de 2022. The Blue Red Hourglass. Metal sinfónico desde Alemania con Sandria. Marco Heubaum se cargó a toda Sandria al completo para la grabación del octavo disco de la banda. Por lo tanto, toda la formación en este disco es inédita, incluyendo, por supuesto, la nueva vocalista André Borbajis. En el 87 habéis colocado el de Wonders, Still Waiting, otro álbum tempranero, este es del 3 de febrero, lanzado por Napalm Records. Y nos quedamos con su tema más escuchado, Reborn, Sandria. otra de las pruebas de que este Top 100 es totalmente honesto es que, tal y como dijimos en el programa del viernes, invitamos a medios especializados y nos dieron sus recomendaciones y rankings. Y en el caso de Moy Álvarez, nuestro compañero en Horns Up Blues and Beers, en su puesto más alto, es decir, en el número 1, puso a Last in Line, la formación, o mejor dicho, la superformación compuesta por Vivian Campbell, Vinnie Appice, Andrew Freeman y Phil Sousan. Un discazo, este Jericho, el tercero, que según Moy no le sobra ni una coma, todo perfecto. Pues aunque es un honor para los propios Last in Line y para nosotros, por supuesto, que esté en este Top 100, se va a quedar en el 86. Un álbum este Jericho del 31 de marzo publicado por Air Music. Nos vamos a quedar con uno de los temas que más gustó, Do the Work, por Last in Line. Rolled by wolves on my pants. Lo bueno de hacer el top 100 de forma cuenta atrás y no por estilos es que pasas del hard rock o el black o el death al hour y no sabes qué es lo que viene. O ese es mi deseo, teneros enganchados y con curiosidad. Después de Last in Line llega Cadaver y su The Age of the Offended, la era de los ofendidos. Y tanto, vaya mierda de mundo se nos está quedando, Pues los noruegos nos traían su cuarto álbum del 21 de julio y editado por Nuclear Blast Records. Y creo yo que lo mejor que vamos a hacer es quedarnos con el corte que da nombre al disco The Age of the Offended, en el 85, Cadaver. Cosas que hemos añadido en este top 100 son los EPs. Las bandas están dando una cantidad de trabajos en formas de EPs y así lo que hacen es no alargar en el tiempo sus composiciones, y eso es bueno en mi opinión para los seguidores. Sí que es verdad que no los hemos tratado como una larga duración en comparación, es decir, penaliza más un EP frente a un LP, Pero sí que es verdad, como este es el caso, que si un EP de 5 temas, los 5 son un disparate, pues tienen que entrar en el top. Y ese es el caso del Right to Disappear de los alemanes de Chet's Ivory Syndrome, que nos gustó tanto que hasta le dimos una portada en el Horns Up 232 en la primera semana de noviembre. The Chet's Ivory Syndrome tienen solo un álbum de 2019 y lo que os decía, un fantástico EP que sí o sí ha tenido que entrar, el Right to Disappear del 27 de octubre. Nos vamos a quedar con el tema Clairvoyance de Chet's Ivory Syndrome. ¡Clairvoyance! Right. unos rookies en el top 100. Vaya disparate el Osmium de los suecos Karela, que debutaban en el programa en octubre. Incluso David García, nuestro redactor, le hizo una reseña. A mí personalmente me encanta que este grupo haya entrado en el top, ya que son esos que a uno le parece frescos, con un puntito diferente, aunque no dejan de ser un groove metal de quilates. Aunque tienen un EP en 2022 llamado Forsaken, Karela se cuelan con Osmium del 6 de octubre. Y no puedo resistirme a poneros este Forever Merciless, tema que abre este discazo. En el 81, Karela. Yo, Horns Up. Kawiga really want to thank you for voting on us over at Horns Up. Hope you have a great 2023 and see you in 2020. Bye. Nuestro compañero Marco Rondán de Electroshock también ha participado en este top, y su top 1, el mejor disco del año para él, y permitirme que os diga textualmente lo que me dijo, cito, abro comillas, disco perfecto, no hay más, no le des más vueltas. ¿Es correcto, Marco? ¿Fue así? Mira que te gusta la caña marismeña. En el 82, el Hymns from the Apocrypha de Suffocation, una formación de Brutal Death Metal técnico que nos hacía llegar su noveno redondo el pasado 3 de noviembre. Yo os dejo para celebrar la propuesta de Marco el tema Seraphim Slaveman, y de paso saludamos a todos los shockers de Electroshock y agradecemos a Marco su colaboración. En el 82, repito, Suffocation y No se me desmadren. Before, begin at the end and be the end. Al igual que hablaba hace un rato largo cuando apareció Burden of Grief, que decía que en los últimos programas habían álbums que se habían quedado fuera de las votaciones y deberían de haber tenido su oportunidad al ser posteriores al cierre de las votaciones. En estos últimos podcasts, algunos álbums entraron, menos mal, porque también metisteis a Master's Call. Y lo celebro porque vaya pasada ese La Journey for the Damned, que nos llegaba sonando la campana el 24 de noviembre, un disparate de álbum, el que hacen los británicos, fabuloso, editado por Fireflash Records, un disco que de haber salido antes, intuyo que no estaría en este puesto 81. Vamos a quedar con All Hope in Fire, de este fantástico álbum debut, por cierto, que no lo he dicho, primer larga duración, Master's Call. Festive greetings, Horns Up listeners, this is Dave from Master's Call. Thanks so much for putting us on your list of best of 2023. That is fucking ace. We really appreciate all the support, and we hope to see you in the new year. otra prueba de la honestidad de este top son nuestros siguientes invitados, los suecos Street Lights y su buen rock melódico. Street Light no ha sonado en ningún programa de Horns Up durante el año, posiblemente, evidentemente, porque se nos ha escapado. En la recepción de las votaciones, recordamos que dijimos que aparte de lo que proponíamos, dejábamos unos huecos para que pusierais lo que según vosotros faltaba. Y joder, en varias ocasiones salió Street Light, como así eligió nuestro compañero Antonio Buendía de Just Rock, que le mandamos un fuerte abrazo a él, a su equipo, a la familia y a sus oyentes. No fue el único, insisto, y encima entra directamente en el 80. Ignition, si no me equivoco, es también el álbum debut de Street Light del 11 de agosto, publicado por Frontiers Music. Además, la crítica general especializada del género lo da como uno de los mejores discos del año. Aquí los oyentes, desde luego, vuelven a darnos una lección. Nos vamos a quedar con Hit the Ground del Ignition, álbum debut de Street Light. Deciros que Johan, su vocalista, me decía, cuando le estaba comentando precisamente esto que os cuento, nos decía: esto es increíble, acabamos de lanzar nuestro álbum debut y no tenemos equipo directivo, por eso estamos muy agradecidos a todos sus oyentes y por favor manténganos en contacto, Johan. Aquí tenemos un video saludo de Johan. Hello, this is Johannes from the band Streetlight and you're listening to the Horns Up podcast. Never. Pasamos del rock melódico al doom por parte de Hanging Garden, octavo disco de los fineses llamado The Garden, del 24 de marzo, que se cuela en el 79. Editado por Agonía Records, nos vamos a quedar con el tema que da nombre al disco, The Garden. We'll be right back. Otro disco que auguraba yo en mi bolita de cristal que estaría más alto es el The Process of the Human Demise de Repentance. Lanzado el 1 de septiembre por Novel Demon, los de Chicago nos proponían su segundo trabajo lleno de energía. En el 78 vamos a escuchar Rebirth con la colaboración de Cory Baulieu, el guitarrista de la banda Trivium. Así que vamos a disfrutar de ella, Repentance. En el programa de diciembre, cuando presentábamos a Snake, dijimos que estaba producido por Iván González y solté un medio spoiler diciendo que nos encantaba mucho 91 Suite y de hecho han aparecido varias veces en el programa, incluso en lo mejor del año pasado. Decíamos, en modo de spoiler, como digo, ¿estará Secret? Pues sí, señores. En el 77 se cuela el Stop This War de Secret, otra banda nacional que estamos muy contentos de que esté en este top 100. Iván González y Jesús Espín, ambos de 91 Suite en su proyecto paralelo como Secret, nos dejaban el 15 de marzo, tras varios singles en 2022, el segundo trabajo como Secret que pasa a sonar ya mismo. Escuchamos el tema Until It's Over. ¶¶ been a victim of your temptation. I'm getting over your infatuation now. I'll prove it to you this time. I've been running in the same direction. Cerramos este primer capítulo de 4. Recordad que mañana iremos del puesto 75 al 51 en la segunda entrega. Creo que hemos tenido muy buena primera parte, ¿verdad que sí? Pues terminamos. Nos vamos a Santa Bárbara, California, y suena ya el Through the Deeps, corte 5 del Dealing with Demons, volumen 2 de Devil Driver. Fantástico groove metal por parte de Death Favara y compañía. Y decir que el volumen 1, el Dealing with Demons volumen 1, ya estuvo como lo mejor del año en nuestro programa en 2020. Soy Juanma Fernández, nos quedamos con la mencionada Through the Deeps y seguimos mañana.